Muchas gracias. Antes que nada, qué maravilla de teatro. Da mucho gusto estar aquí. Si no me hubiera invitado Luis, me lo hubiera perdido. Comprenderán ustedes que yo, entre tanto poeta y tanto erudito, me siento un poco impostor. Pero siempre me ha gustado sentirme impostor, es decir, asistir a fiestas a las que se supone que no tendría por qué ser invitado. No estoy en absoluto dotado para la teoría ni para la erudición, aunque con el auge de los pequeños nacionalismos que por desgracia estamos sufriendo en el mundo, yo me considero de una patria mucho más grande, que es mi lengua, la lengua española. Creo que es un milagro que ustedes se hayan reunido hoy para oír poesía y para oír palabras, palabras llenas de magia, porque la misma lengua que sirve para pelearse con alguien en un bar o para cualquier cosa, sirve para darles una gotita de magia. Así que como no teorizaré, leeré un trocito de prosa que me explica un poco y un par de poemas. A los 14, parece que fue ayer, el rey Melchor se lo hizo bien conmigo y me trajo por fin una guitarra. Aquel adolescente ensimismado que era yo con granos y complejos, en lugar de empollar física y química, mataba las horas rimando en un cuaderno a rayas. Versos llenos de odio contra el mundo y los espejos. El mundo, lejos de sentirse aludido, seguía girando, que es lo suyo, desdeñoso, sin importarle un carajo mi existencia. Y los espejos, cabrones, en vez de consolarme con mentiras más o menos piadosas, me sostenían cruelmente la mirada. Vivía en un sitio que se llamaba Úbeda. Algunas noches, mientras mis padres dormían, me daban las 10 y las 11 y las 12 y la 1, practicando con sordina en mi flamante guitarra los acordes de Blanca y Radiante va la novia, o iniciándome en el furtivo y noble arte de la masturbación, o suspirando por mi vecina, una rubia de bote que suspiraba por un idiota moreno que tenía una bici de carreras y jugaba al baloncesto. Solo se me ocurrían tres maneras de atraer su atención: triunfar en el toreo, atracar un banco o suicidarme. Lo malo es que las tres exigían una sobredosis de valor que yo, ay de mí, no poseía. Yo poseía mi cuaderno a rayas, cada vez más lleno de ripios contra el mundo, mi guitarra cada vez más desafinada y un plano del paraíso que resultó ser falso, y la vida previsible y anodina como una tarde de lluvia en blanco y negro. Pero en la pantalla del Ideal Cinema, cuando no daban una de romanos, el viento golfo de Manhattan le subía la falda a Marilyn y era domingo y no había clase y los niños de provincia soñábamos despiertos y en tecnicolor con pájaros que volaban y se comían el mundo. Y el mundo que querían comerse los pájaros que anidaban en mi cabeza, pongamos que se llamaba Madrid. Así que un día me subí sin billete de vuelta al vagón de tercera de uno de aquellos sucios trenes que iban hacia el norte. Me apeé en la estación de Atocha y aprendí que las malas compañías no son tan malas y que se puede crecer al revés de los adultos. Y supe al fin a qué saben los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza y lo que queda después de los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza. Tal vez por eso mis canciones quieren ser un mapamundi del deseo, un inventario de la duda, siete crisantemos con espinas. Y cuando las cartas vienen malas, se amenaza tormenta y los dioses se ponen intratables y los hoteles no son dulces y todas las calles se llaman melancolía, todavía fantaseo con debutar sin picadores o con desvalijar sucursales de Banesto o comprobar mi suerte a la ruleta rusa. Pero ahora, en lugar de tirarme las ventas de espontáneo o de escribirle una carta póstuma a Garzón o de ahorrar para una Smith & Wesson del especial, escribo en terlicolor la canción de las noches perdidas para vengarme de tantas tardes de lluvia en blanco y negro, de tantos hombres de traje gris, de tantas rubias de bote que se van con idiotas morenos que juegan al baloncesto, de tantas bocas adorables que nunca fueron mías, que nunca serán mías. Aquellos granos trajeron estas cicatrices y aquellos miuras que nunca toreé me cosieron acornadas el alma. Pero no me quejo, tengo amigos y memoria y risas y trenes y bares y una mala salud de hierro y un puñado de canciones recién salidas del horno que me tienen, dejadme que os lo cuente, orgulloso como un padre primerizo que babea. Y de cuando en cuando, una rubia de bote me tira un beso desde el público, aprovechando un despiste de su novio, ese idiota moreno que juega al baloncesto. Gracias. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el puré de reproches con sardinas, las golondrinas muertas en la almohada. Lo malo del después son los despojos que embalsaman el humo de los sueños, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a la hoguera los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Mi amigo Javier Crae decía siempre que la superioridad de la canción sobre el teatro era que al teatro la gente aplaudía después de 2 horas y que la canción cada 3 minutos. El moño, las pestañas, las pupilas, el peroné, la tibia, las narices, la frente, los tobillos, las axilas, el menisco, la aorta, las varices, la garganta, los párpados, las cejas, las plantas de los pies, la comisura, los cabellos, el coxis, las orejas, los nervios, la matriz, la dentadura, las encías, las nalgas, los tendones, la rabadilla, el vientre, las costillas, los húmeros, el pubis, los talones, la clavícula, el cráneo, la papada, el clítoris, el alma, las cosquillas. Esa es mi patria. Alrededor no hay nada. Aunque está en absoluto desuso y nada de moda, yo sigo escribiendo poesía rimada, porque me parece que la rima es la música de la poesía y que además le da al lector unas perchas por donde colgarse. Este ya no camufla un hasta luego, esta manga no esconde un quinto as, este precinto no juega con fuego, este ciego no mira para atrás. Este notario avala lo que escribo. Estas vísperas son del que se fue. Ahórrate el acuse de recibo. Esta letra no la protestaré. A este escándalo huérfano de padre